Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Puebla. Tenemos a José. Tú, José, le vas a hacer el chocolatazo a tu novia Teresa. ¿Tú también eres de Puebla? Sí, yo tengo muchos años ya aquí en Estados Unidos. A ver, vamos por partes. Ella fue tu esposa hace muchos años y ahora la vuelves a reencontrar. Cuando fueron marido y mujer, ¿por qué se separaron? Cuando fue chica fue mi novia, después fue mi esposa. Y nos separamos, ¿verdad? Sus papás, yo tomaba y tuve un problema con ella. Y sus papás nos separaron. Yo me fui de su vida. Y hasta ahora nos encontramos, yo la quería muchísimo. Pasa el tiempo, la vuelves a encontrar en el Facebook, pero ella estaba casada. Sí, sí, ella era casada cuando nos volvimos a encontrar en Facebook. Era casada, no sé, bueno, yo tengo 54 años, ella tiene 50. ¿En este tiempo que se separaron, ella se casó con otro y tuvo sus hijos? Sí, ella se casó y tuvo hijos con otro, yo también me casé, tuve mis hijos. Y pues ya ahora sus hijos de ella están grandes, también mis hijos. Ok, pero la vuelves a encontrar en el Facebook y resulta de que ella deja al marido por ti. Sí, ella era casada y pues me decía que tenía problemas con su esposo, que la dejaba sola, que siempre la dejaba sola y empezamos a tener una relación nuevamente, ¿no? Y ya llevan 2 años y medio de relación en esta nueva etapa, pero no la has visto en persona. No, no nos hemos visto, solamente por videollamadas y videollamadas. O sea que tú pasaste de ser el esposo de ella a ser el Sancho en un tiempo. Sí, sí, prácticamente yo me volví el Sancho. Tenía mi esposa, me separé de ella. Siendo honestos, José, ¿tú dejaste a tu esposa por aquí por Teresa? Sí. Oh, no. ¿Tú dejaste a tu esposa por ella y ella ya dejó al esposo por ti o no? Ya lo dejó, ya supuestamente el papeleo, ya me mostró todo de que ya firmó el divorcio, ¿verdad? Pero si ya se divorció ella, ya te divorciaste tú, ¿cuál es el problema ahora? Pero estábamos en un común acuerdo en que se iba a divorciar y pues no iba a pedir nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y así quedamos en ese acuerdo. Después se divorció ya apenas en noviembre y apenas en enero me dice que está recibiendo dinero de él. Y pues nosotros quedamos que no iba a recibir nada, porque pues una vez separada de ella, yo iba a hacer mi cargo. El acuerdo era de que ella no iba a recibir nada de él, pero bueno, ella violó ese acuerdo. Sí, ella me dijo, no, eso va a ser por lo mientras. Ajá, entonces por lo mientras yo estoy fuera, él va a estar también recibiendo tu dinero de él y mío también. No, eso no puede ser, no, pues va a ser por lo mientras, así que no. O sea, tú le mandas dinero más el dinero del otro, ¿y cuánto dinero le mandas? Pues es poco, solamente para la comida, ¿verdad? Porque no paga renta, no nada. ¿Cuánto dinero le mandas cada 15 días? Ah, sí, unos $200, 250. Al mes es como $500, son como 9,970 pesos, es mucho dinero. Y entonces, ¿cómo se llama el otro? Él se llama Ricardo. Lo que pasa es que ella dice que me ama. Yo, pues también me dediqué a comprar unas propiedades, tengo unas propiedades, que ella sabe que tengo mis propiedades. Y cuando yo fue mi novia, fue mi esposa, pues prácticamente sus papás también me separaron. Una porque no tenía yo nada, ¿verdad? Y era yo muy borracho. Y la otra, pues no tenía yo nada, ¿verdad? Ahora, pues tengo mis propiedades, tengo todo, dejé a la mamá de mis hijos, nos dejamos, ¿verdad? Después yo, cuando la conocí a ella, tuve una relación con otra señora acá que ella me daba papeles, me daba todo y también la dejé, ¿verdad? Que hasta la fecha la señora me sigue buscando, pero yo la dejé, ¿por qué? Por seguirla a ella. Dejaste a la mujer de los papeles, dejaste a tu esposa por ella, por Teresa, ¿y tú sientes que Teresa sí te ama a ti o es por lo que tienes, por tu dinero? Hay veces que ella y yo discutimos, ¿verdad? Y digo, bueno, pues total, si no quieres nada ya, ¿sabes qué? Si tú quieres seguir con esa relación de él, recibiendo dinero, pues recibe de él, pero yo ya estuvo conmigo. Entonces me dice que no le vuelva yo a hablar, yo le hablo, me contesta, le hablo, me contesta, le hablo, me contesta. Entonces yo veo que la relación ya no es tanto por amor, ya es por el interés. Pero yo siempre tengo una duda, el por qué recibe dinero ella, por qué recibe dinero, y si está conmigo, por qué está conmigo. Muy bien, bueno, ahí se está marcando, no haga ruido, a ver qué sucede. Bueno, ¿con Teresa? Sí. Hola, Teresa. Mira, mi nombre es Carla. Te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas. Es solo para darlos a conocer. Es una promoción. No sé si tienes tú a alguien especial por ahí, Teresa, a quien te gustaría que se los enviemos. Es totalmente gratis. No, gracias. De nada. De verdad, ¿no tienes una persona especial? Oh, ya colgó, ¿verdad? Ya, y se está marcando otra vez. Sí, bueno. Oh, no. ¿Con Teresa, por favor? Sí, ¿qué pasó? ¿Tú eres Teresa? No, es mi mamá, pero ¿qué pasó? Bueno, yo le decía que le llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguien especial que ella tenga. Y bueno, de eso se trata, es solamente una promoción. No sé si ella quiera mandarle chocolates a alguien especial. Pues para ella misma, si es que es un regalo, pues para ella misma, para mi mamá. Bueno, la idea de la promoción es de que ella le mande los chocolates a alguien. A ver, permítame. Entonces, ¿te has visto tu número para una promoción de chocolates? ¿Es la tienda que a quién te la manda? Bueno, pues es que me comenta mi mamá que pues si quieres, mira, yo vivo acá con ella y pues ya, así que ya yo se lo doy a mi novia. Bueno, la idea original es de que tu mamá le mande los chocolates a alguien. No, no, pues es que mi mamá pues no tiene a nadie. Bueno, te voy a decir la verdad, Ricardo hizo una compra con nosotros y Ricardo pensaba que tu mamá le iba a mandar los chocolates a él. Ok, entonces se los mandarían a Ricardo. Solamente que tu mamá nos diga, lo hacemos. No, no sería ya para, bueno, sí, para esa persona. No se los mandamos a esa persona, Ricardo, ¿y no tendrá alguien más, tu mamá por ahí, alguien especial? No, sí que no sé. ¿No sabes si tu mamá tiene un novio que se llama José? No. Qué raro que no sepas que tu mamá tiene un novio que se llama José. Él está aquí en la línea y él quiso que hiciéramos esta llamada para ver si tu mamá lo amaba y le mandaba los chocolates. Adelante, José. Lo que quería yo era comprobar que realmente, ¿verdad?, pues tu mamá me quiere como dice y que me ama. Y pues ese era todo, ¿verdad? Pues realmente era lo único que quería comprobar, que realmente me quiere y me ama. Okay. Disculpa. Sí, sí, sí. Disculpa, pero... ¿De verdad no sabías que él era novio de tu mamá? Sí, pero pues no me gusta dar información de la vida personal de mi mamá. Perfecto, pásanos a tu mami. Claro que sí. Bueno, ¿sí? Hola, Tere. No pasa nada. Solamente quería comprobar, ¿verdad?, que realmente nuestra relación está firme, pero pues no me mandas en los chocolates y sabes que me gustan mucho. ¿No? ¿Qué onda? ¿Y realmente me amas? ¿Mm? Qué rara cuestión, ¿eh? Lo hice para poder comprobar si realmente estás seria conmigo, me amas realmente. Sí, pero como que esto es muy raro. No es nada raro. Teresa, hicimos esto porque José quería saber si tú le mandabas los chocolates, él tiene en mente que puede ser que tú andes con él por su dinero, o sea, ¿a quién le vas a mandar los chocolates? Pues claro que la personita que está ahí. ¿Cómo se llama? Apolo. José. José Apolonio. Él nos platicó de tu ex, Ricardo. ¿Tuyo nada que ver con él? O sea, ¿qué onda es esto? Es que este tipo de cosas a mí no me gusta. ¿Tú no tienes que ver nada ya con Ricardo? Obvio, acaba de hablar mi hijo y él simplemente dijo, pues no, ¿cómo? Bueno, sé que es incómodo, pero para eso es esta llamada. Ok. Estuvieron casados, se separaron, pasaron muchos años sin verse, apenas 2 años y medio de relación de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron en persona? Tiene como 35 años. Oh, no. Ay, hombre. Es como 35 años, pero pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Muchas gracias, Choco. Bueno, cuídate mucho y mucho éxito en su segunda etapa. Ay, ¿qué le quieres decir por último? Oh, pues que la amo, que la quiero mucho y espero en Dios, gracias, que todo se vea bien. Gracias. O sea, agradece. Pero ya sabes que soy muy, no sé, con este tipo de cosas soy muy rara. Mi mala llamadita, pues sí, obviamente, si no se suena, ¿ok? Es solamente eso. Muchas gracias, cuídate mucho. ¿Tú, Teresa, qué le quieres decir a él? No, pues obviamente él sabe que sí, es serio. La prueba está es que mi hijo está ahí, lo conoce, me está apoyando algunas cosas y él lo sabe. Pero imagínate, nunca nos prestaríamos para nada así. Pues que se venga la boda en Puebla, señores. Ahí vamos a estar comiendo semitas, camote y mole. Claro, sí, gracias. Nos esperamos. Ok, bye. Bye.